noches, queridos centineleros. Bienvenidos a este programa de heavy metal llamado El Centinela, que ya saben, pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. Quien les habla, Walter Díaz, siempre acompañado por mis amigos y columnistas, los señores Alejandro Soliñac y Carlos Ventura. Vamos a intentar entre los tres compartir con ustedes y pasar dos horas de muy buen heavy metal de diferentes puntos del globo y de diferentes épocas, porque el metal, como bien saben, nos ha regalado mucho material y el mejor en diferentes etapas de nuestras vidas. Como ya saben, tenemos nuestra página de Facebook, El Centinela Metal Radio. Allí van a encontrar, aparte del arte de tapa de los grupos y de los discos que van a sonar aquí esta noche en El Centinela, la posibilidad de ser partícipes del chat del grupo, en donde lo que siempre tratamos de hacer es participar y dar sus opiniones con respecto a los grupos y a los discos y a los temas que van a ir sonando cada jueves aquí en El Centinela. Así que es una buena oportunidad para que los nuevos centineleros se animen y se acoplen a los que ya nos vienen siguiendo desde el primer programa, allí por mayo del año 2021. También tenemos nuestra página de Instagram con el mismo nombre que la página de Facebook, El Centinela Metal Radio, en donde básicamente van a encontrar el arte de tapa de los discos que van a sonar jueves a jueves aquí en El Centinela. No solamente los últimos y los que forman parte de esta tercera temporada del programa aquí en la Box Rock, sino que van a encontrar las tapas de todos los discos que han sonado en El Centinela desde el programa número 1. Así que bueno, es una buena oportunidad de saber qué fue lo que sonó en El Centinela desde su misma creación. Vamos a comenzar este episodio número 97 con una agrupación americana originaria de Tampa, Florida, que está activa desde el año 2008 y cuyo nombre, para muchos seguramente desconocidos, son Disaster Peace. Como bien dije, se formaron en 2008 con Jason Marx en la batería, Pete Black en guitarra y teclados, Wade Black en voz y un tal Al Patino, quien hiciera de las suyas en King Diamond y que actualmente forma parte de Nordic Best en el bajo. La banda editó el 24 de abril del año 2009 su único legado discográfico, al que tituló con el nombre del grupo, es decir, Disaster Peace, mediante el sello germano Music We Made. El disco contiene 13 temas a puro heavy stick thrash metal con claras influencias en Judas Priest y King Diamond. El disco está lleno de material en tiempo rápido, como por ejemplo los temas de Scarecrow, Judas Witch y Gallows of Death. También te deleitan con un muy buen instrumental como es Inferno, con una línea melódica muy pegadiza. Y para los amantes de las baladas tenemos a Don't Come Back. Al otro extremo nos encontramos con la salvaje Kill 'Em, Love 'Em, una tormenta eléctrica a puro riff de thrash metal cíclico. También vamos a encontrar Immigrant Song, un excelente cover de aquel temazo de los eternos Led Zeppelin. Así que bueno, damas y caballeros, El Centinela número 97 se pone en marcha y lo primero que suena son los americanos Disaster Peace y la canción elegida para tal ocasión, el mortífero Judas Witch. Yeah! siempre moviéndonos en los gloriosos años 80 y en Willebadesen, un municipio situado en el distrito de Axter, en el estado federado de Renania del Norte, Westfalia, Alemania. En 1986 tendrían su lugar de origen los extravagantes Gandhi, con Guido Benendez en el bajo, Wolf Degering en la batería, Gerd Klick en guitarra y teclados, Mastino Tim en la voz y el jefe Arnie Gandhi en guitarra y voz de acompañamiento. Llegarían a grabar dos discos antes de su definitiva separación, poco más allá del año 1990. Su disco debut fue Destruction Forever en 1988 bajo el sello alemán Metal Giant y Grateful Message en 1990, también por el mismo sello que su antecesor, sería su segundo disco. Gandhi era una banda que marcaba una excelente combinación de rock duro de maestría musical melódica y esa punzada de ridiculez que impregna algunas grandes bandas de metal. Cada canción de estos discos son pegadizos y potentes con muy buenos solos, muy intrincados y melódicos, grandes riffs pesados, con un agradable sonido de los 80 con voces de primera categoría. Muy influenciados por los primeros tiempos de los Iron Maiden con Dickinson, en el Centinela suenan los alemanes Gandhi con el tema Hard Days, que pueden encontrar en su primer disco de 1988, Destruction Forever. Antes de su adquisición hostil del death metal internacional en los años 90, y luego de convertirse en lo que podría decirse que es la capital del metal en todo el globo, Suecia estaba relativamente tranquila en la escena. Algo de hard rock melódico y el power temprano, pero en cuanto a thrash, no tanto. Eso es lo que hace a Midas Touch y a su Presage of Disaster una verdadera joya del metal. Formados en Uppsala en 1985, esta agrupación con solo 4 años de historia grabaría este formidable álbum en julio de 1989 mediante Noise Records con Patrick Sporrong en el bajo, Leif Gustafsson y Richard Sporrong en las hachas, Boss Lundstrom en batería y Patrick Wieren en la voz. Midas Touch se describe mejor como una banda que siguió el estilo del thrash técnico alemán de Mekon Delta, Death Row o Vendetta, por ejemplo, pero con un toque justo del mejor Metallica de antaño. Presage of Disaster tiene una mezcla bastante sólida para un disco de thrash más antiguo, las guitarras pueden parecer un poco tibias, pero funcionan bien junto con la voz nasal de rango medio de Wieren, lo que le da al álbum esa sensación anestésica de thrash técnico, similar a Mekon Delta o al Death Row posterior. Hay un montón de buenos riffs y de fondo el bajo funciona con creces. Desafortunadamente el sucesor de este discazo nunca llegó a ver la luz, a pesar de que ya contaba con un título, al que la banda había elegido So Shall You Reap. Nunca se llegó a terminar. Escuchamos a los suecos Midas Touch de su único disco Presage of Disaster con el bombardero Aceldama Terminal Blade. Grace. Hola, soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas. Por Radio Box Rock, ¿ok? Están avisados y ya saben, la guitarra no se mancha. Estás escuchando Box Rock. Buenas noches, Centinelas, soy Charlie y como todos los jueves abrimos un capítulo más del bloque progresivo. Nuestra primer banda, o mejor dicho proyecto, ya que es una invención que gira en torno de un músico multiinstrumentista que se carga prácticamente de todo lo referido a sus lanzamientos. El músico es de origen holandés y se llama Arjen Anthony Lucassen, y su proyecto es conocido como Alien, el cual lo formó en el año 1994 y ya lleva editado al día de hoy 11 discos de estudio. La particularidad que tiene Alien es que no tiene una formación estable, por lo que basa la grabación de sus discos con varios vocalistas invitados en cada uno de ellos. Y eso de sumar cantantes tiene que ver que estos en su mayoría son discos conceptuales y están constituidos por historias con varios personajes que son personificados por las voces de estos invitados. El estilo de Alien está dentro de lo que es el heavy metal progresivo sinfónico, pero también con elementos del folk y de la ópera rock, que muestran sus marcadas influencias por las obras de este tipo de los años 70. El disco que elegimos para que uno de sus temas se reproduzca en el Centinela es del año 2000, llamado Universal Migrator Part 2, Fly of the Migrator. Este contó con la participación de vocalistas como Russell Hallen, Fabio Lione, Ray Schiffer y Bruce Dickinson, entre otros. Y en los instrumentos solo podemos decir que el baterista Ed Wardy fue convocado y por supuesto con su mentor Lucassen ejecutando el resto de los instrumentos y la composición. Fly of the Migrator narra la historia del último ser humano vivo, un colono de Marte que puede viajar en el tiempo usando una máquina llamada Dream Sequencer, donde todo comienza con la creación del universo y el Big Bang, y que requirió de dos discos de estudio para poder cubrir toda la historia y la travesía de nuestro protagonista. Y de este Universal Migrator Part 2, Fly of the Migrator, vamos a escuchar el tema Time of Waste of Time, con Ralph Schiffer en voces. Thank you. segunda banda de bloque y ahora de la ciudad alemana de Bochum, ciudad en donde aparecen los End of Fight. Estos alemanes amantes del thrash y las complejidades musicales tuvieron una historia corta. Se formaron en el año 1989 y desaparecieron a finales del año 1993, con apenas un disco de estudio. El estilo de End of Fight era thrash metal técnico progresivo, contundente por momentos y melódico por otros, conteniendo también en algunos pasajes power y speed metal, pero siempre con el tecnicismo que una banda de este estilo requiere. Trayéndonos una atmósfera sombria en sus letras que salen de la voz de un cantante alejado de los clásicos vocalistas de thrash metal. Y como dijimos, solo contaron con un disco de estudio llamado End of Society Sanity, editado en 1992. Este único trabajo de estudio contó con Harry Kidd en bajo y voz, Peter Oko y Peter Gascoigne en guitarras y en batería Matt Byron. Y cerrando el bloque, los dejamos con los End of Fight con el tema A Day Less Than Zero, de su único trabajo End of Society Sanity de 1992. Thank you. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Vox Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Vox Rock, mucho más que puro rock nacional. Desde Montpellier, Francia, los Adagio se han erigido en una imponente banda de symphonic power metal progresivo desde el año 2000, año de su fundación, con Dirk Windenberg en batería, Richard Anderson en teclados, Frankie Hermani en el bajo, Stefan Forte en guitarras y David Redman en voz. Sorprenderían al mundo con su álbum debut, Sanctus Ignis, editado el 8 de mayo del año 2001 mediante el sello germano Limp Music. Dos años después lanzarían su sucesor, titulado Underworld. Su tercer disco llegaría en el año 2006 bajo el nombre Dominante, y el 2 de febrero del año 2009 arribaría su cuarto trabajo llamado Archangels in Black. Finalmente, después de 12 años, saldría su última obra el 26 de julio del año 2017 con el nombre Live, bajo la tutela del sello francés Z Nemesis Records, con una formación prácticamente nueva, en lo que se destaca la voz de Kelly Sundow Carpenter, actualmente cantante de Civil War. Adagio tiene elementos de género progresivo y neoclásico, profundamente arraigados en su sonido, participando intensamente en el uso de sintetizadores. Aquel Sanctus Ignis, debut del cual a continuación escucharemos la pieza de Inner Road, está impregnado de música clásica barroca, prerromántica, fusionada con un núcleo de metal progresivo, llevando su propuesta al siguiente nivel de prominencia que supera incluso a los mismísimos Symphony X. Por supuesto, con una gran labor del vocalista de aquel entonces, de Pink Cream 69, David Redman, emotiva y poderosa en todo momento. Adagio no defrauda y suenan en el Centinela de la mano del maravilloso de Inner Road. Thank you. En 1980, y en la ciudad de Udine, Italia, una potente agrupación orientada hacia el clásico heavy metal comenzaría a escribir su historia con Luciano Toninato y Pierluigi Constantini en las guitarras, Luca Urban en el bajo, Loris Pignatone en la batería y Giovanni Pignatone en voz. Este quinteto se llamaría Berserks y grabarían un único trabajo en 1982 bajo el nombre de la banda, es decir, Berserks, que incluyen 8 muy buenas canciones bajo el sello LCA. Aunque se trata de un lanzamiento bastante limitado en 1982 con una producción comparativamente cruda, es difícil pasar por alto las influencias auténticamente británicas que impregnan cada canción de este disco. Inspirados en gran medida en el rock duro de los primeros Tyre of Pantang y algunas otras bandas como los próceres Iron Maiden y Judas Priest. La estética de rock duro es definitivamente frontal y central aquí, en donde los italianos tienden a inclinarse hacia el enfoque más rápido y contundente de los comandados por Halford, con ritmos comparables a perlas de la talla de Exciter, acompañados por algunas partes interesantes de armonía de guitarra muy a lo Killer de Maiden. Berserks fue uno de los lanzamientos más convincentes que surgieron del sur de Europa durante los últimos días de la New Wave of British Heavy Metal, y los disfrutamos en el Centinela con el tema I Want You, You Want Me. I want you, somebody, never before me. Sabemos que esperas ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Todo el rock internacional suena en Vox Rock. Bienvenidos Tinelas, soy Alejandro Soliñac y comenzamos con el bloque de bandas que cantan en castellano. Volvemos el tiempo atrás y nos vamos a finales de los años 80. Vago fue una banda de heavy metal argentina formada en 1989 por dos ex miembros de la banda Mark I, Fabián Espataro y Richie Siebenberg, junto con el vocalista y bajista Norberto Rodríguez. En 1989, tras la salida del baterista Fabián Espataro de Hermética, este decide reunirse con el guitarrista Richie Siebenberg, quien fuese su compañero en la banda Mark I, para armar un nuevo proyecto en el que también se involucró al vocalista y bajista Norberto Rodríguez. En 1990, la banda grabó el demo La Leyenda del Caminante, que contenía 7 temas. Luego, en 1991, lanzan su primer disco oficial bajo el nombre El Duelo. Este contendría varios temas ya incluidos en el demo La Leyenda del Caminante, como los temas Espejismos y No Podrás Detenerme, así como la aparición de la versión de Papo, Sucio y Disprolijo. Luego de la salida de este material independiente, Siebenberg se desvincula del proyecto y en su lugar entra Hernán López, con quienes graban Una Larga Marcha en el año 1994. Este disco contiene 12 canciones originales e incluye covers a bandas como Barón Rojo y Manal. A finales de 1995, la banda se separa. Espataro continuó trabajando con varias bandas, así como con Charlie Vega, con quien grabó un disco. Norberto Rodríguez continuó con Walter Giardino, de Rata Blanca, en su proyecto solista. Siebenberg estaría un tiempo inactivo hasta que participó en una banda llamada 16 Válvulas. Escuchamos el tema que le da nombre al disco, El Duelo. Solo el sol y tengo que desfilar. continuamos con el segmento de bandas que cantan en castellano aquí en el Centinela. Motín es una banda de thrash metal oriunda del partido de Pilar en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Sus principales influencias son Sodom, Creator, Metallica y Slayer. El comienzo de los ensayos fue marcado en mayo del año 2020 y continuaron durante toda la pandemia. En abril del año 2021, antes de la segunda ola de coronavirus, Motín debuta en el Palacio San Martín de Pilar. Un mes más tarde, entran a grabar en el estudio Mono Music Diamante un streaming de 4 temas. Ni bien se habilitan los shows, finalizando la pandemia, la banda se presenta en conciertos en todo el conurbano bonaerense de manera continuada. En la actualidad, Motín acaba de presentar su primer videoclip en las redes sociales del tema Enfermos Cerebros y se encuentra finalizando la producción de lo que será su primer EP de 4 temas titulado Inaudito. Motín está formado por Martín Rodríguez en bajo y voz, Fernando de Lía en guitarra y coros, quien ha tocado en bandas como Caos y Militia, entre otras, y Matías Suárez en batería. Con un thrash arrollador y un mensaje social, Motín expresa su manera de pensar, de vivir y su forma de ser. Vamos a escuchar este adelanto llamado Enfermos Cerebros. Muy buenas noches a toda la gente, la audiencia de El Centinela. Mi nombre es Matías Suárez, soy baterista de la banda Motín, una banda thrash, que gracias a Walter, Alejandro y a Carlos, hoy tenemos la posibilidad de difundir nuestra música y lo que hacemos, que es tan hermoso en la vida de un músico, que es hacer justamente música. Así que, nada, un abrazo grande para toda la audiencia, una fuerte energía para todo el Centinela, agradecido por todo lo que hacen por las bandas como nosotros, que son las que vienen luchando, cinchando de abajo. Y nada, Walter, Ale y Charlie, un fuerte abrazo acá de parte de Mati y de todo Motín Trash. Así que espero que disfruten este hermoso tema que se llama Enfermos Cerebros. Enfermos cerebros intentan hacernos daño. porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Vox Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Vox Rock, una radio diferente. ¡Santori! ¡Santori! Bueno, como todos los jueves, llega el momento de hacer una breve pausa en el desarrollo del programa para recordarles a todos que este Centinela número 97 va a estar a su disposición en el blog Latidos del Metal. Ustedes ingresan al mismo y además de este capítulo 97 de Centinela van a también encontrar todos los programas que forman parte de esta tercera temporada de Centinela aquí en el año 2023. Además de nuestro programa, también van a tener la posibilidad de escuchar otros programas siempre referidos hacia el heavy metal a lo largo y a lo ancho de nuestra querida patria, como también en algunos programas de países hermanos. Es una buena posibilidad para escuchar buena música entre amigos en lo posible y siempre tomando alguna buena bebida de las buenas, de las refrescantes. Así que bueno, les recuerdo, el blog se llama Latidos del Metal, ustedes ingresen ahí y a disfrutar de muy buen heavy metal. Dicho esto, continuamos con más música en la Vox Rock, continuamos con más El Centinela. Desde Santa Catarina, los brasileros Steel Warrior, banda enrolada en el heavy power metal, iniciarían su derrotero en el metal en 1996. Tres años después, exactamente el 13 de mayo de 1999, con los hermanos Culver Yu y Bon Yu en batería y guitarra respectivamente, André Fabian en guitarra y voces y Anderson Xavier en bajo, lanzarían su disco debut Vision from the Midland. Ya para agosto del año 2002 llegaría Army of the Time, disco mucho más maduro que su antecesor, y finalmente en el año 2008 editarían su tercera obra hasta la fecha, titulada Legend, en forma independiente. Con casi la misma formación que su debut, ya que Anderson Agostinho entraría a la banda reemplazando a Anderson Xavier en el bajo. De su segundo disco, Army of the Time, en el Centinela escucharemos la canción que le da título al mismo, que nos ofrece un sonido muy épico, destilando rabia, puro heavy power metal sucio con napalm, con gritos de pandillas funcionales y una estructura ascendente de riff que recuerda a sus compatriotas Dragonhead. Este álbum suena como un puente entre la estética más sucia y batalladora de la escena teutónica estilo Gravedigger, Paragon y la aptitud más melódica del power brasilero. Un álbum altamente recomendable y en el Centinela suenan los Steel Warrior con Army of the Time. El inmenso universo de los dorados 80 no dejan de sorprender a uno. Y hurgando en los más profundos túneles del olvido, el Centinela descubre los despojos de una muy buena agrupación inglesa, ya separada, nacida en Londres en el año 1985 con el nombre de April 16. Este quinteto formaba con Eric Puffett, fallecido en marzo del año 2020 a los 54 años en el bajo, John Fisher en batería, Lawrence Mills y Chris Harris en las violas y Dave Russell en voz. Solo editaron un álbum llamado Sleepwalking en 1988 mediante el sello francés High Dragon. Al escuchar la música de los April 16, uno se imagina una mezcla perfectamente uniforme de las inclinaciones armónicas de los Maiden de los 80 y Thin Lizzy con la atmósfera y la actitud que definieron a muchas de las bandas de transición que fueron pioneras e influyeron en la New Wave of British Heavy Metal. La primera mitad de este álbum comienza en gran medida en el territorio del rock pesado convencional y después de la balada sabatiana de las épocas de Dio, Clap and Boot, las cosas comienzan a tomar un repunte notable hacia el lado más oscuro de la moneda, de principios de los 80 a los Diamond Head. Aquí encontramos speed metal y el sonido de la New Wave of British Heavy Metal en su justa medida. La banda se separaría en 1991 para nunca más volver y algunos de sus miembros formarían más tarde la banda Matrix, pero esa es otra historia. De su único legado, escuchamos a los April 16 con el tema que le da nombre a este gran disco, Sleepwalking. Future days all back in time, they can move. Que tus sábados estén cargados de rock depende de vos. Escuchá las bandas que hacen latir al rock nacional y a toda Latinoamérica en un solo lugar. Reyes del Under, sábados de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana por Vox Rock Radio. Sé que andan diciendo por ahí. Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio, haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas, cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá El Bar, domingos de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Las mejores bandas suenan en Vox Rock. Buenas noches, soy Charlie y vuelve con nosotros el bloque de Prehistoria Metálica, en donde viajamos al pasado para ver los orígenes y los primeros pasos que fueron parte en la evolución de lo que hoy escuchamos como heavy metal. Y en la Argentina, de principios de los años 70, un joven músico que tuvo un paso por una banda de rock popular llamada Los Gatos, decide hacer su propio camino. Y con solo 20 años de edad, Norberto Papo Napolitano logra un sonido que va mucho más allá del blues tradicional y destruye todos los estándares de rock en Argentina hasta ese momento. Se trata de la semilla fundacional del rock más duro en Argentina. Y en esta banda, que llevó el nombre de Papo's Blues, se escucha una ineludible impronta a Black Sabbath y un oscuro sonido con aires a Jimi Hendrix. El bajo y la batería suenan con una fuerza demoledora a comparación de otras bandas de la época y de los riffs que hacen un guiño a los Creed ingleses. Asombra también con punteos jugados y la utilización del guagua, algo casi ni oído por esas tierras en esos tiempos. Todos estos ingredientes musicales se plasmaron en el primer disco de la banda, llamado Volumen 1, editado en el año 1971, la cual se constituyó como trío en donde los músicos fueron, por supuesto, Norberto Papo Napolitano en guitarras, voz y piano, David Lebón en bajo y Black Amaya en batería. El disco sin duda fue una sorpresa para la escena, que no logró comprender la propuesta inmediatamente, y los supuestos medios especializados criticaron al trabajo como muy cuadrado o muy simple. Y acostumbrados a cosas más accesibles o comerciales, más no se les podía pedir. Pero la relación en la calle con la audiencia fue totalmente distinta, logrando un éxito que no solo fue por sonido, sino por letras que mostraron una realidad sin vueltas, como los temas Algo ha cambiado o A dónde está la libertad. Hasta ese momento nadie había sonado tan pesado en el país o similar a Black Sabbath o Creed, además de ser una influencia ineludible para miles de músicos y bandas de Latinoamérica. Pasamos a escuchar a Papo's Blues con el tema Algo ha cambiado de su disco Volumen 1 de 1971. Seguimos en prehistoria metálica y ahora en la ciudad de Nueva York de finales de los años 60, donde se dio origen a una de las bandas que mereció tener más reconocimiento y que dio un importante aporte al sonido y avance en lo referido a la música más dura. Cactus es su nombre y no podemos dejarlos afuera de esta historia. Esta banda proveniente de la ceniza de Vanilla Fudge contaba con el bajista Tim Borch y el baterista Carmine Appice en sus filas, y que habían unido fuerzas con el gran Jeff Beck y el cantante Rod Stewart, pero estos últimos irán por otros caminos. Esta banda se basaba en el blues rock y la psicodelia que tenía Jeff Beck, pero al quedar afuera este último buscarían un guitarrista que iba a traer un estilo más explosivo y le gustaba la improvisación, cosa que a Carmine Appice y Tim Borch tanto le gustaban. Ya teníamos a Carmine Appice en batería, a Tim Borch en bajo, Jim McCarthy en guitarras y en la voz se contraían a un alocado y frenético vocalista llamado Rusty Day. Ya tenemos a la histórica alineación de Cactus. De esta alineación saldrían dos discos imprescindibles para la historia de la banda y los amantes del rock pesado de los 70, Cactus, editado en 1970, y One Way of Another, de 1971. Ambos serían discos muy energéticos con la base del blues rock llevados al límite, con una aplastante base a cargo del bajista Tim Borch y sobre todo Carmine Appice, mostrando talento y potencia, que con los riffs antológicos y solos increíbles de McCarthy serían potenciados por el vocalista Rusty Day, que parecía dejar todo en cada tema. Todo lo anterior dicho podemos encontrarlo en ambos discos y tal vez sea un poco más refinado el segundo porque contiene más arreglos, pero ninguno puede dejarse de pasar de largo. La historia de la banda seguiría y los desgastes internos por las adiciones llevarían al fin de esta clásica formación de la banda. Históricos y de referentes de una década que marcaría los primeros pasos rumbo a los horizontes del heavy metal, que de a poco se estaban asomando. En honor a esos pioneros del rock más duro de esos años, escuchamos a los históricos Cactus con el tema One Way of Another de su homónimo disco de 1971. We'll be right back. Hola, soy Carlos Gardelini y te quiero avisar que vamos a seguir con nuestro programa todos los miércoles, lo último que me faltaba por Vox Rock, pero ahora con media hora más, a partir de las 21 horas, de 21 a 22:30, todos los miércoles, por Vox Rock, lo último que me faltaba. Seguimos en www.voxrock.com.ar. Continuamos con un bloque que nunca puede faltar aquí en el Centinela, que es el bloque de Thrash y Death Metal. Forsaken es una banda de Thrash Speed Metal de Sri Lanka, más concretamente de la ciudad de Kandy. Quizás sea el primer grupo de Thrash Metal de Kandy, ubicado a 115 kilómetros de Colombo, la ciudad capital del país. Forsaken se formó en diciembre del año 2006. La banda estaba influenciada por varios grupos de thrash y speed metal de la vieja escuela. Sus integrantes eran Delain Silva en voz y guitarra, Villan Batepola en batería y Yamil Pereira en guitarra. Lo acompaña también Nalaka en bajo. La banda solo lanzó un EP en el año 2012, actualmente la banda está separada. El cual se llamó Destiny, fue grabado en los estudios Blasphemous War Goat. Dijo que si bien el grupo lo define como thrash metal, tiene una gran mezcla de heavy, speed y thrash en los tres temas que posee este disco. Algo bastante común en las bandas de este país, que tienen una escena con muchas bandas y que cada una de ellas hace una mezcla de estilos que realmente sorprende. Las letras de este EP tratan principalmente de cómo los padres abusadores que guían a sus hijos sobre un camino de destrucción, habla sobre la realidad y el lado pútrido de todos los humanos. Y también sobre luchas personales, religión y política. Vamos a escuchar el tema que da nombre a este EP, Destiny. We'll be right back. Es el turno ahora del Death Metal, bloque en el cual vamos mezclando programa a programa las distintas variantes del estilo. Picture es un grupo francés que comenzó en el año 2007 en Quimper, Bretaña, y la banda lanza su primer demo de producción propia, Son of the Night, en el año 2008. Ya caracterizado por una fuerte personalidad musical, Picture lanza The Dwelling en el año 2010, grabado en los famosos Drunken House Studios, donde grabarán Alcet, Ultra Vomit y otras bandas. Este lanzamiento recibe numerosos comentarios positivos y su canción principal, según el webzine francés Metallurgy, es realmente un verdadero éxito, tal vez uno de los mejores temas de Melodeath escuchados durante ese año. Más tarde, la banda encuentra otras fuentes para la creación y saca a la luz nuevo material, más maduro y poderoso, y pasa de nuevo las puertas del Dunden House para la grabación de su primer álbum llamado The Strength of Time, durante el año 2011. Con esta flamante autoproducción, Picture da otro paso adelante en la escena del metal francés. Durante 10 años y una sólida reputación en Francia, pero también en Europa del Este, dos demos, un álbum increíble, un videoclip de más de 1 millón de visitas, docenas de conciertos y una gira rusa como cabeza de cartel, su nuevo EP, Dead Bird, salió en noviembre del 2017 y dejó a más de uno boca abierto. Distribuido por Finisterian Death and Metal Label en formato físico y también disponible en todas las plataformas digitales del mundo, vamos a escuchar un tema de ese EP llamado Carshap and Blood. You. amigas, amigos, amantes de la música. Soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música. Por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Qué buen momento para escuchar buena música. Comenzamos el bloque final de El Centinela, bloque novedades, con un regreso muy especial, ya que 11 años después de la edición de su último trabajo, Broken Bones, los legendarios Dokken están de vuelta y han anunciado un nuevo disco, el cual tendrá por nombre Heavens Come Down, con fecha de salida para el próximo 27 de octubre mediante el sello Silver Lining Music. Será el 13º álbum de la banda de Don Dokken, que ya tiene un primer single disponible llamado Fugitive, que ha sido descrito por el vocalista como una canción que refleja el incierto mundo actual. La placa ha sido producida por Bill Palmer, quien toca la guitarra acústica en el último tema, titulado Santa Fe, y además cuenta con Mark Bowles como invitado especial haciendo coros. La actual banda de Don Dokken se completa con John Levin en guitarra, Chris McCarville en el bajo y BJ Zampa en la batería. Volvió Dokken, señores, y vuelve con Fugitive, y lo escuchás en El Centinela. La segunda novedad bien podría haber sido incluida en el clásico bloque Doom del Centinela, ya que el pasado 30 de julio salió al ruedo el disco debut de Marble Orchard, oscura agrupación proveniente de San Antonio, Texas, que entre el año 2012 y principios de este año se llamarían Goat Bone, y en este 2023 decidieron adoptar el nombre Marble Orchard. La placa lleva por nombre Wielding Monuments to Misery y fue editada en forma independiente. Aquí encontramos doom metal clásico con claras influencias en las bandas más reconocidas del género. Marble Orchard presenta hoy un disco pesado, malhumorado, incluido, incluso aterrador a veces, y ese es el punto más destacado del álbum. En las novedades de hoy llega el doom metal con los americanos Marble Orchard y de su flamante disco debut Wielding Monuments to Misery suena el maléfico When All That Remains in Spain. We'll be right back. último tema de esta noche y vamos a cerrar el Centinela número 97 con lo nuevo que se viene de los finlandeses Warmen, quienes mañana 18 de agosto estarán liberando su nueva placa titulada Here for None a través del sello germano Reaper Entertainment. Este disco contiene 10 temas a puro power metal neoclásico y es el sexto trabajo de estos finlandeses, que cuentan con Antti Warmen en guitarra, Shane Warman en teclado, Kiri Elko en bajo, Seppo Tarvainen en batería y Petri Lindros en voz. La banda ha adelantado el primer single del disco llamado Warmen Are Here For None, tema que abre esta muy buena placa de los finlandeses Warmen. De esta manera ponemos punto final a esta edición número 97 del Centinela en la Box Rock. Y como ya es costumbre, nos volveremos a cruzar, si Dios quiere, en 7 días, cuando el sacerdote del metal nos revele un nuevo vigía del acero en el horizonte. Damas y caballeros, buena vida para todos, aterradores sueños y muy buenas noches.